Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, iniciando una nueva conversación de este viernes 6 de marzo. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Este concepto de que hemos venido estudiando de estar detrás de la máscara, ¿no es cierto? ¿Qué hay realmente detrás de esa máscara? ¿Qué es lo que se esconde? Bueno, nos ha dado algunos consejos el sabio de portarnos, ser sabio, no ser necio, no elegir un camino incorrecto, de elegir quizás a un buen amigo para que ese amigo nos dé el consejo sabio y oportuno y no nos haga como algunos piensan, no, estás bien, sigue nomás, cuando realmente lo que él está pensando, ojalá le vaya y termine en la quiebra, su negocio, lo que sea, ¿no? Son cuestiones complejas. Creo que aquí nos está advirtiendo a las artimañas del enemigo, porque recordemos que él se disfraza como ángel de luz, y si se disfraza como ángel de luz no es para algo bueno, porque él no es un ángel de luz. Entonces tenemos que considerar que él quiere engañarnos, y no solamente nos engaña personalmente, sino que utiliza a personas también. Entonces en ese sentido es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y aquí el sabio nos está haciendo una advertencia. Y una advertencia tan sabia, porque la idea siempre de él en sus comentarios, ¿no es cierto?, en sus proverbios, es llevarnos a la sabiduría, que la sabiduría es de Dios al final. Y él es el personaje de sabiduría infinita, de conocimiento infinito, ¿no es cierto?, que si nosotros recurrimos a él, vamos a encontrar el consejo oportuno que sirve para enmendar, arreglar, porque mira, diariamente uno en realidad se encuentra con cosas maravillosas de Dios, que es lo que conoce, pero detrás de todo esto Dios tiene todavía insondable sabiduría y riqueza, incluso cuando me viene a la mente, cuando Él promete una vida nueva, ¿no es cierto?, dice, porque lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al pensamiento del ser humano, son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Imagínate tú, cuando uno analiza la tierra, el ser humano, la misma función del ser humano, ¿no es cierto?, es tan perfecto, ¿qué cosas y qué otros elementos Dios puede tenernos preparados realmente para que cuando vivamos la vida con Él, gocemos experiencias nuevas y maravillosas? Las facultades humanas, cuando están bajo la dirección especial de la gracia de Dios, son capaces de ser usadas con el mejor propósito de esta tierra. La ignorancia, por otra parte, no aumenta la humildad o la espiritualidad de cualquier profeso seguidor de Cristo. Un cristiano intelectual es el que puede apreciar mejor las verdades de la palabra divina. Eso es una verdad innegable. Y por otro lado, cuando tú hablas de verdades innegables, en realidad, hoy día tenemos un problema bastante serio del concepto de relativo. El relativismo. Tú crees que esto es bueno, entonces bueno. Pero no se toma el parámetro que corresponde para ver si es bueno o es malo. Yo no tengo por qué meterme. Si tú dices que eso es bueno, será bueno. Y si tú dices que es malo, será malo. Entonces con eso nos quedamos y cada cual piensa lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que considerar de que Dios en ese sentido nos nivela a todos, porque Él dice lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es malo para ti es malo para mí también. De alguna manera Dios ha colocado alguna norma para que nosotros sepamos cuál es realmente la verdad, y una verdad eterna que es inmutable, que no cambia ahora, ni en el pasado, ni en el futuro va a cambiar. Y de eso el sabio nos ha venido diciendo. Muchos de esos proverbios están basados justamente en la palabra de Dios, y puntualmente este concepto de ley moral que Dios ha colocado, que hoy día se está pasando a llevar, y se están colocando algunas convivencias, voy a decirlo así, que no son aceptadas decididamente por el Señor. Bueno, otra de las cosas que debemos decir es que a aquel que nos dio la existencia debemos los talentos que nos han sido confiados, y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador cultivarlos y aprovecharlos. O sea, el Señor nos dio con un objetivo. Hay quienes usan sus dones y talentos para beneficio propio, egoístamente. Entonces tendrán que dar cuenta también. Nosotros todo lo que hemos recibido es para el servicio de Dios y a nuestro prójimo. Entonces tenemos que tener bien claro eso. Hay que también tener en cuenta que Jesús advirtió sobre este concepto de amigos y enemigos. Hay un texto en Mateo 10:16 que dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tiene un concepto que es claro para enfrentar situaciones de esta naturaleza, porque yo creo en un amigo que me da un consejo y lo acepto porque es mi amigo. Pero puede otro darme un consejo y ese puede ser un enemigo disfrazado de amigo y puede llevarme a situaciones muy difíciles. Por eso que él dice aquí, la exhortación que hace el Señor es: mire, ustedes van a estar en un ambiente que no es propicio, y que si ustedes no están tomados de los elementos divinos, bíblicos, pueden caer en el juego de Satanás, ¿no es cierto?, y llevarnos a una situación bastante compleja, como oveja, en el sentido, ¿no es cierto?, que sabes que la ovejita es un elemento que sigue al pastor. Si el pastor lo lleva por un camino equivocado, ella va. Incluso hay pastos que son tan dañinos para las ovejitas y el pastor las saca de allí. Pero el que no es el pastor, la va a dejar nomás que consuma ese pasto y se enferme. Y por otro lado, la expresión sencillos como paloma, habla de esa tranquilidad que tú tienes que tener, porque te acuerdas que el proverbio decía: mira, cuidado, si te vas a airar y tú te metes en una conversación airado, sí, vas a hacer arder más que lo que es, en vez de apagar el fuego que se está encendiendo. ¿Sabes? Se ha dicho que las personas inteligentes mantienen cerca a sus amigos y aún más cerca a sus enemigos. La verdad es que es preferible tenerlo cerca a un enemigo para saber lo que está haciendo. Mientras más lejos lo tengamos, peores cosas podemos esperar de él. Entonces creo que en ese sentido todos los consejos que recibimos del sabio son importantes para nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a convivir en esta tierra para que podamos también seguir conviviendo en el cielo. Bueno, allá vamos a convivir con nuestros amigos, con nuestros cercanos. La diferencia es que acá tenemos que convivir con cristianos y con aquellos que no lo son. Pero nosotros debemos hacer la diferencia. Debemos, creo que, enseñar a otros a la forma de vivir tal cual el Señor nos enseña a nosotros. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser un ejemplo para otros. Bueno, debemos recordar que este libro que estamos estudiando, el libro de Proverbios, ¿no es cierto?, está saturado de consejos prácticos y realistas para la vida diaria, y quizás más a menudo deberíamos leerlo, estudiarlo como lo estamos haciendo ahora, para poder ser un cristiano que aporte a la sociedad, que aporte a las personas para hacerlas felices. Amables oyentes, gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que en el momento que la radio transmite el resumen, vamos a conversar acerca de lo que hemos dicho durante la semana y algunas otras cositas más. Y también los invitamos para que usted participe de www.escuelasabatica.cl, donde encontrará un material adicional para su estudio. Gracias por su atención. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.